Ya llegamos al tema número 10 de las lecciones de la escuela sabática. Quiero felicitarlos por haber llegado a este punto. Hoy tenemos un nuevo tema, el nuevo pacto. Sean todos muy bienvenidos. Llegamos a ustedes desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Adventista de Chile. Es un privilegio volver a encontrarnos en la entrega número 10 de las lecciones de la Escuela Sabática. En esta ocasión con invitados ya conocidos. Está con nosotros el pastor David. ¿Cómo estás, David? Profesor de la Facultad de Teología del Área Aplicada. Bienvenido. Mucho gusto saludarte, Josué. Una alegría para mí estar nuevamente aquí participando en el estudio de la Escuela Sabática. Gracias, David. Y también Luis, que nos acompaña, creo, por cuarta vez. El otro día estábamos contando, ¿verdad? Quinta ya. ¿A quinta? Bueno, pero es un privilegio tenerte otra vez dentro de 13 programas, ocupando una fracción, ¿no?, de estos programas. Gracias, Luis, por estar con nosotros otra vez. Muchas gracias, Josué, por la invitación y también una alegría poder compartir este programa nuevamente. Así es, queridos amigos, ya estamos casi terminando. Nos quedan solo algunos capítulos de la lección de escuela sabática con la temática el pacto eterno, ¿no?, de Dios. Hoy día con una faceta distinta, algunos elementos que agregamos al estudio temático de este importante tema espiritual y teológico. Y vamos a invitar la presencia de Dios en este estudio y por supuesto con cada uno de ustedes que se conecta para poder profundizar en estos temas importantes. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque podemos reencontrarnos para seguir profundizando en este tema tan importante del pacto. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos asista, nos dirija y nos ayude a comprender en profundidad estos temas de salvación. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias para comenzar el estudio de hoy en el profeta Jeremías, capítulo 31 y versículo 31. Dice allí: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es un texto conocido y que está directamente conectado con lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya hemos hablado del pacto, dónde se originó, las distintas versiones de este pacto que el Señor ha hecho con su pueblo, con su escogido a través de la historia. Pero esta semana vamos a hablar del nuevo pacto más específicamente. Y aquí justamente el Señor está manifestando su voluntad de hacer un nuevo pacto con Israel, porque este pacto se había roto al final, no por parte de Dios, sino por parte del pueblo. ¿Qué elementos nosotros podemos encontrar en común entre el antiguo y el nuevo pacto? De manera introductoria. Y voy a partir por Luis, que nos ayude a introducir una respuesta a esta pregunta. ¿Qué elementos en común encontramos entre el antiguo pacto, que ya hemos estudiado en extenso, y el nuevo pacto que nos está hablando aquí el Señor por medio de Jeremías y, por supuesto, en el Nuevo Testamento? Bueno, es una interesante pregunta porque cuando nos planteamos el concepto del pacto, a veces se genera esta idea como que hay un pacto que quedó obsoleto, un pacto antiguo, que a lo mejor no alcanzó su cumplimiento y que por lo tanto se hace necesario establecer un pacto diferente, distinto. Entonces se nos da a entender estos dos conceptos como dos cosas distintas, es decir, como que el nuevo pacto fuese algo totalmente diferente a lo que se conoce como el antiguo pacto. En realidad, cuando uno ve en la Biblia, uno entiende que Dios lo que está planteando es la promesa de una renovación de un pacto, es decir, lo que Dios ha dicho, no, Dios no lo anula, sino que esto sigue firme, por decirlo de alguna manera. Y va a tener su cumplimiento, obviamente, en lo que nosotros vemos en este nuevo pacto. Por lo tanto, los elementos que estaban presentes en el antiguo pacto están también manifestados en el nuevo pacto, es decir, no hay una diferencia en eso. Tomando el texto que tú mencionabas recién, que es el texto clave de Jeremías capítulo 31, versículo 31, dice: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, ahí está claramente establecido que el pacto no fue anulado por la voluntad de Dios, sino que este pacto de parte de Dios sigue estando presente, pero es Israel, obviamente, en su falta de fe y de obediencia, lo que trae como resultado la anulación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Primera cosa importante, la iniciativa tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto es una iniciativa que nace de Dios. Uh-huh. O sea, es Dios quien está llamando, ¿no es cierto?, a Israel, es Dios quien llevó hasta el Sinaí, como ya lo hemos visto en el Antiguo Pacto, fue Dios quien liberó a su pueblo de la esclavitud, no solamente física, sino idólatra, lo lleva hasta el Sinaí y establece Dios el pacto. Por lo tanto, la iniciativa en el Antiguo Pacto es de parte de Dios. En el Nuevo Pacto la iniciativa también es de Dios. Uh-huh. Lo vemos manifestado, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, cuando Jesucristo tiene esa cena pascual con los discípulos. Es Jesucristo quien presenta este nuevo pacto, ¿no? Presenta allí los emblemas, los símbolos de este nuevo pacto. Por lo tanto, es Cristo, es Jesús, siendo Dios encarnado, quien toma la iniciativa de colocar este pacto delante de sus discípulos. Uh-huh. Entonces vemos ahí una similitud. Un segundo punto importante, la gracia. Uh-huh. Ya mencionábamos que en el Antiguo Pacto, y ya se ha hablado bastante, que es la gracia de Dios la que se manifiesta en la liberación de Israel. Ellos no merecían gracia, uh-huh. necesitaban de esta gracia, es decir, necesitaban de la acción redentora de Dios. Por lo tanto, el pacto en el Antiguo, digamos, pacto en el Antiguo Testamento, tiene este componente, la gracia divina. Si lo vemos desde la perspectiva del Nuevo Pacto, obviamente esa gracia se manifiesta en forma efectiva a través del sacrificio de Jesucristo. Así que hay otro componente, otro elemento importante de conexión allí. Otro punto importante, nosotros vemos también que en el Antiguo Pacto hay un pueblo que responde por medio de la fe, es lo que Dios espera, ¿no? Es decir, Dios ofrece las promesas dentro del contexto del pacto, hay una respuesta que se espera que sea por la fe, que naturalmente hemos visto que lamentablemente en Israel no se concreta en ese contexto, pero es también el mismo componente en el Nuevo Pacto, es decir, es la necesidad que sea a través de la fe, como esto también se recibe o se acepta, digamos, por decirlo de alguna manera. Otro elemento importante que nosotros vemos de conexión, aun cuando el pacto estaba hecho, digamos, con la nación de Israel propiamente tal, no era un pacto exclusivo o excluyente. ¿Qué queremos decir? Es decir, no era solo para la nación judía, sino que también esta promesa o este pacto estaba abierto a través de la nación para llegar a aquellos que eran extranjeros. Por lo tanto, se invitaba a aquellos que no eran parte de la nación directamente, consanguíneamente, que también podían acceder a los beneficios y a la bendición de entrar en el pacto. Ese era el propósito de Dios. Si nosotros lo llevamos al nuevo pacto, este pacto Jesucristo lo establece también temporalmente, por decirlo así, o primariamente con la nación judía nuevamente. ¿En qué sentido? En que los que estaban allí en ese aposento alto eran judíos. Uh-huh. Pero era a través de ellos llegar con este evangelio de la gracia, de la salvación, al mundo. Por lo tanto, el pacto, ¿no es cierto?, el nuevo pacto tiene ese mismo componente que también tenía el antiguo pacto. Entonces vemos estas conexiones, vemos estos elementos, digamos, que son presentes tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Es decir, esta reformulación del pacto, que en realidad no es otro, sino que, como mencioné, una reformulación, contiene los mismos elementos, los mismos fundamentos. Se inicia en Dios, el fundamento es el amor, la obediencia a la ley divina, etcétera, etcétera. Se requiere una respuesta de parte de las personas, de los seres humanos que entran en el pacto con él. Así que, en realidad, las diferencias pueden estar en la forma, ¿no? En los elementos relacionados con la forma. ¿Querías decir algo, David? Claro, hay algunos elementos ilustrativos que utiliza Dios. Dios le gusta hacer esto, ¿no es cierto? Algunas figuras que también están en el pacto que nosotros hablamos del nuevo pacto. Hay una relación de un matrimonio. Yo he sido para ustedes un esposo. Uh-huh. Y en el nuevo pacto Dios habla de una relación donde él es el esposo y la iglesia es su esposa. Habla también acerca de la transformación de un corazón. Aunque nos parezca a veces... ¿Cómo eso está en el Antiguo Testamento? Que le pondré un corazón de carne, pondré mi ley en su corazón. Uh-huh. Algo tan evangélico, ¿no es cierto? Tan del Nuevo Testamento. Bueno, ya estaba ya. Entonces hay elementos de relación. Yo voy a tener una relación contigo. Esos elementos que nosotros destacamos tanto en el Nuevo Pacto estaban ya presentes en este pacto. Uh-huh. Porque como... bien ha dicho Luis, este pacto ya existía, solamente se reformuló. Uh-huh. Hay elementos nuevos que aparecen en la escena que hacen necesario reformular este pacto. Muy bien. El libro de Hebreos es uno de los libros que más se espacía en el Nuevo Testamento en esto del pacto. Y se habla, el autor del libro, que lo más probable es que sea el apóstol Pablo, habla de un mejor pacto, mejores sacrificios, un mejor santuario, un mejor sacerdocio. Y utiliza normalmente esa expresión, algo mejor ahora. Y de acuerdo a Hebreos 8:6, se habla específicamente del mejor pacto. ¿Por qué, David, Pablo o el autor de Hebreos se refiere a este pacto, a esta reformulación, como algo mejor? ¿Qué lo haría mejor? Es interesante la pregunta porque la lección de esta semana habla acerca de un hombre que está haciendo la presentación de un detergente al grupo que ahí estaba y le dice: lo único nuevo de este detergente es la palabra nuevo, pero el detergente es el mismo. Entonces hay que pensar, ¿qué es lo nuevo? Uh-huh. ¿Qué sucedió que este pacto se recibe esa etiqueta de nuevo? Y de mejor. Y de mejor. Claro. ¿Por qué? En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 2, dice: porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Es decir, nosotros hemos recibido esta buena noticia, el evangelio, la nueva noticia, ellos también la recibieron, pero no les aprovechó. Es decir, este pacto antiguo no les aprovechaba, no resultaba, no daba un efecto en ellos. ¿Por qué? Porque no iba acompañado de la fe. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en el antiguo pacto que este nuevo es mejor? Cuando un hebreo cometía un pecado y deseaba recibir el perdón de Dios, él tenía que llevar un cordero al santuario. Llevaba el animalito, ponía sus manos y el pecado se transfería al animal. Pocos relatos hay del Antiguo Testamento donde aquellas personas percibían lo que esto significaba, parecer. Nosotros encontramos manifestaciones grandiosas de esto en el libro de Isaías, ¿no es cierto? Isaías 53. Encontramos Enoc, que dice que cuando Enoc le nació su hijo, comprendió lo que era el sacrificio de Cristo. Pero pareciera que hay muchas personas que se quedaban en el cordero y no ejercían fe. Uh-huh. Porque su fe estaba en el animal. Estaban rodeados de una cultura donde para apaciguar la ira de los dioses había que sacrificar animales. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ellos percibían de que detrás de ese animal estaba el Mesías, Cristo? ¿Ejercían fe en Cristo o simplemente confiaban en el animal físico que estaba a sus pies? Entonces, al parecer, este es un mejor pacto porque ahora hay una confianza en el verdadero Cordero. Correcto. De Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora ejercemos fe en un acontecimiento histórico que sucedió. Uh-huh. Algo que les resultaba más difícil a los hebreos de poder ejercer fe en algo que todavía no entendían plenamente a suceder. De hecho, el Nuevo Testamento da por sentado y se dedica mucho a hablar del cumplimiento de la promesa del Mesías. Es decir, en Cristo se cumplió la promesa. En su sacrificio se encontraron todos los sacrificios anunciados o que se practicaban dentro de la religión judía. Cristo murió una vez y para siempre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, desde ese punto de vista, claro, es mejor, porque el cordero que era sacrificado en el santuario anunciaba a Cristo. Ahora es el cordero mismo, es Cristo mismo. Claro, hay una expresión mucho más potente y una seguridad, ¿no?, de que el pacto está vigente y renovado. Sí, se me viene a la mente lo que David mencionaba, esta figura del sacrificio del cordero, ¿no?, que obviamente estaba prefigurando, simbolizando lo que era el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos esta imagen reflejada dentro de lo que era el santuario, ¿no?, estos sacrificios diarios, recordemos que había un sacrificio matutino y vespertino, es decir, el tamid, este sacrificio, uh-huh, continuo que se otorgaba o se entregaba para mantener, por lo tanto, al pueblo de Dios, justamente en este contexto de estar a cuentas permanentemente con Dios a través de ese sacrificio. Se entiende ese sacrificio como un sacrificio que Dios ofrece en favor de su pueblo. No era una acción de ellos, como bien decía David, para aplacar la ira de Dios, sino que el sacrificio era un sacrificio ofrecido, es decir, era una acción divina en favor de. Y cuando el pecador ofrecía el cordero, lo que él estaba haciendo era manifestando la apropiación de ese beneficio que Dios le había otorgado, y el sacrificio de su cordero era la respuesta, por lo tanto, a la aceptación de lo que venía de parte de Dios. Y es ahí donde se manifiesta entonces dentro de este contexto también este componente que es la gracia divina, o sea, es la acción de Dios quien busca salvar y redimir al hombre a través de este sacrificio que sería el sacrificio de Cristo representado, simbolizado a través de esto. Por eso tal vez este concepto de un mejor pacto, en el sentido de que ya tampoco es necesario seguir aferrándose a los sacrificios de animales, porque hoy eso ha tenido un cumplimiento en la persona de Jesucristo, que es un sacrificio completo. Ese es un aspecto muy importante, porque los destinatarios de este mensaje, que más que una carta es una especie de sermón del libro de Hebreos, pareciera que estaban mirando hacia atrás y practicando los sacrificios otra vez, o por lo menos mirando los corderos, los ritos, las ceremonias, y dejando de ver a Cristo. Entonces el autor les dice, pero ¿cómo van a volver atrás si ahora tenemos lo mejor? Todo lo anunciado por los símbolos ahora se cumplió en Jesús. Esto es mucho mejor, es más completo, más pleno. El cordero perfecto ya fue entregado. Es por fe. Claro. El punto del texto que dice que la dificultad del antiguo pacto es que no les aprovechó porque no ejercían fe. Estaban en la inmediatez del cordero. Era algo concreto, material, pero que finalmente el elemento sobrenatural o trascendente de la fe ya lo habían perdido, ¿no? Estaba complicados. Yo no quiero justificarlos, pero cuando Cristo ya murió, nosotros ejercemos fe en un acto histórico, en un hecho histórico, en algo que sucedió. Ellos tenían que ejercer fe en algo que, ¿cómo se va a cumplir esto? ¿Cómo va a ser que este Mesías va a morir? No olvidemos que el pueblo judío no creía que el Mesías iba a morir. Tenía un concepto del Mesías como un rey. Uh-huh. Entonces, ¿cómo relacionaban ese rey con un cordero muriendo? Entonces su fe, su salvación estaba en el acto de matar el cordero, no ejerciendo fe en un salvador que muere por mí. Entonces la salvación al final era el resultado de mi acción de sacrificar. Correcto. No en la acción del cordero que muere, que simboliza a Cristo. Y que finalmente Cristo había resucitado, dando prueba de su poder sobre la muerte y reinaba, ¿no? Y reina por los siglos de los siglos. Así es, queridos amigos, qué interesante ya ampliar nuestra mirada respecto al pacto. Ahora con elementos mucho más quizá abarcantes. Ya no es el cordero, es Cristo mismo. Ya no es el santuario terrenal, sino que un santuario mejor. Pero vamos a hacer una pausa y a continuación volvemos. El mundo cambia y trae nuevos desafíos. Desafíos que nos llevan a aprender, crear, innovar y elegir. Desafía tus sueños y elige el futuro que quieres vivir. Universidad Adventista de Chile. Grandes profesionales, mejores personas. Acreditada 4 años. Ya estamos de regreso con ustedes para seguir profundizando en este tema del nuevo pacto, una nueva faceta, una temática en la línea del pacto eterno, del cual hemos estado hablando durante todas estas semanas de los últimos meses. Y tenemos aquí una pregunta que seguramente usted se ha hecho. El libro de Hebreos habla de un santuario distinto al que fue construido o reconstruido en Israel más de una vez. Habla de un santuario que está en el cielo. Y la pregunta en esta hora, Luis, es ¿qué relación hay entre este nuevo pacto y el santuario del cielo? Porque el antiguo pacto estaba muy ligado al santuario de la tierra o terrenal. ¿Cómo se relaciona este nuevo pacto con el santuario que está en el cielo? Bueno, para poder comprender esta relación que existe entre lo que es el nuevo pacto y este santuario celestial, es necesario mirar un poco también lo que está dentro del antiguo pacto. Uh-huh. Tal vez yendo al libro de Éxodo, ¿no? Al capítulo 25, en el versículo 8 específicamente, nosotros encontramos el mandato que Dios le da a Moisés, y dice así: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Entonces, mira, acá se menciona claramente de que Dios le muestra a Moisés un modelo sobre el cual él tiene que levantar este santuario. Es decir, Moisés está contemplando la imagen o la escena de una realidad, llamémoslo así, mayor, lo que se llama dentro de lo que es la hermenéutica, la tipología, ¿no es cierto? Uh-huh. Que en este caso Moisés está viendo un elemento que es típico, es decir, que está representando, simbolizando, y que él tiene que construir, ¿no es cierto? Uh-huh. Como una realidad que es ese santuario terrenal, pero que al mismo tiempo ese santuario terrenal es el reflejo de esta realidad mayor que es un santuario celestial. Correcto. Ahora, lo interesante es que dentro del contexto del pacto, del antiguo pacto, nosotros vamos a encontrar que los mandamientos de Dios, es decir, lo que nosotros definimos como la ley de Dios, son un conjunto de instrucciones u ordenanzas que tienen que ver con aspecto moral, que tienen que ver con el aspecto ético, pero también tienen que ver con el aspecto de la adoración. Y cuando uno analiza acá en este contexto donde se entrega la ley de Dios, ¿no es cierto?, moral, ética y al mismo tiempo de adoración, está el componente del santuario terrenal como un elemento importante de adoración a Dios, pero donde se refleja de manera simbólica o tipológica todo lo que es el plan de la salvación, lo que estábamos hablando hace un momento atrás, los sacrificios de los corderos, todo eso estaba representando justamente el sacrificio de Cristo. Pero también hay otro componente dentro del santuario que es importante, que es la tarea de intercesión, la obra sacerdotal o sumo sacerdotal, que también es una representación, un simbolismo de la obra que Cristo habría de hacer una vez que resucitara y ascendiera a los cielos y fuera entronizado. Ahora, la pregunta es, ¿dónde Jesucristo haría esa obra una vez que asciende a los cielos? Claro, porque él era el Cordero sacrificado. Exacto, en el sacrificio en la cruz se cumple lo que es el simbolismo del Cordero, su muerte, su sacrificio expiatorio. Pero ahora, ¿dónde Jesucristo cumple este otro elemento importante dentro de esta obra de redención que tiene que ver con la intercesión? Bueno, y es ahí donde justamente la epístola a los Hebreos, que nos presenta a Jesucristo en la supremacía, es decir, Jesucristo superior a los ángeles, Jesucristo superior al sacerdocio, incluso al santuario, se nos menciona en el libro de Hebreos algunos textos que son importantes. Por ejemplo, si vamos al capítulo 8 del libro de Hebreos, o de la epístola a los Hebreos, el capítulo 8, nosotros vamos a encontrar desde el versículo 1 en adelante donde Pablo está haciendo esta descripción del ministerio de Cristo. Y dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad de los cielos, dice. Y luego agrega, y es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y entonces Pablo nos hace una clara declaración, es decir, Jesucristo, dice, se transforma ahora en nuestro verdadero sumo sacerdote. Y Pablo dice que es ministro de un santuario, pero no hecho por mano humana, sino que un santuario que Dios ha levantado, donde Jesucristo está allí ministrando. Por lo tanto, Pablo nos presenta esta realidad mayor. Es decir, el santuario terrenal apuntaba fundamentalmente a esta realidad mayor. La obra de Cristo reflejada a través del Cordero en el sacrificio, reflejada a través del sacerdote o de los sumos sacerdotes, representa o simboliza esta obra que Cristo ahora, dice Pablo, hace, pero ¿dónde? En un santuario celestial, en un santuario en los cielos. En el capítulo 9, por ejemplo, también nosotros encontramos elementos que menciona con respecto a lo mismo. Versículo 24, por ejemplo, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, dice él, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. Por lo tanto, vemos esta conexión, es decir, el nuevo pacto se ve en acción en este santuario celestial, donde Jesucristo ha entrado y ministra en favor de nosotros, colocando, por lo tanto, o imputando esos méritos de Cristo en favor de nosotros los pecadores. Así como en el santuario terrenal, el sumo sacerdote iba y presentaba la sangre, ¿no es cierto?, una vez que se hacía el sacrificio en favor del pecador, así también Cristo hoy día actúa en este santuario celestial, presentando su sacrificio, sus méritos en favor de nosotros. Entonces, vemos aquí una proyección, es decir, el sacrificio, la muerte de Cristo fue necesaria en la cruz, fue completa en la cruz, pero esta obra de la redención sigue teniendo sus efectos para nosotros mediante la obra de Cristo en este santuario celestial como nuestro sumo sacerdote. Así es. De hecho, Juan, por ejemplo, se refiere a Jesús como un intercesor. Lo llama abogado también, ¿no? Y el mismo Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice: hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es decir, que es divino, pero que conserva también la naturaleza humana. Uh-huh. Y en el libro de Apocalipsis encontramos también escenas del santuario, un santuario en el cielo. Entonces, no es algo que solo el autor de Hebreos menciona. Es una verdad teológica, de hecho, que está en el Nuevo Testamento. O sea, de hecho, si tú vas, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 11, uh-huh, en esa visión Juan contempla el santuario o el templo de Dios, correcto, abierto en el cielo. Incluso él ve el arca del pacto, dice, ahí, en el santuario. Si tú vas al libro de los Hechos, en el apedreamiento de Esteban, antes de morir, dice que Esteban ve el cielo abierto, ¿no? Hechos 7:56, dice que ve los cielos abiertos y él contempla al Hijo de Dios a la diestra, uh-huh, del Padre. Entonces nosotros vemos estas escenas claramente de la existencia de este santuario celestial donde Cristo ministra y que era lo que en el antiguo pacto había estado representado, simbolizado a través del sacerdocio y todo lo que en él se hacía. Solo un detalle, este santuario que podemos ver, como ustedes han mencionado en algunos textos del Apocalipsis incluso, este santuario no era un lugar que simplemente Cristo al ascender después de haber resucitado entró en el santuario y terminó este santuario de cumplir su función, sino que vemos este santuario incluso hasta el momento escatológico de la segunda venida, correcto, saliendo del santuario ángeles, tirando el incensario en la tierra, es decir, eventos finales de la escatología bíblica donde el santuario sigue cumpliendo una función salvadora para con su pueblo. Pero también nos dice el libro de Apocalipsis que habrá un momento en que esa función cesará. Pero ese es otro tema, ¿ah? Es otro tema. Yo tengo unas preguntas para terminar, ya el tiempo se nos va. ¿Qué importancia tiene al comprender estos aspectos del nuevo pacto que nosotros como cristianos conozcamos bien la vida de Cristo, su sacrificio, su resurrección y su ministerio también sumo sacerdotal de intercesión en el cielo? ¿Qué importancia tiene para nosotros, para nuestra salvación? David, ¿qué le podríamos decir a nuestros oyentes? Bueno, para mí es interesante que hay dos relatos del Nuevo Testamento que ilustran cómo el sacrificio de Cristo hizo la diferencia. Tenemos a Nicodemo que va a hablar con Jesús y Cristo le habla de este nuevo nacimiento, de poner su ley en su corazón, podríamos entender, ¿no es cierto? Este nacimiento, tienes que nacer de nuevo, pero él no comprende. Y Cristo le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, pero él todavía no comprende. Pero el deseado de toda la gente dice que en el momento que Cristo es levantado y es puesto en la cruz, se le cae el velo y él entiende ahora, porque este nuevo pacto, el personaje que aparece, que es Cristo Jesús, renueva este pacto y hace que sea más comprensible. Se ejerce una fe directa en el sacrificio de Cristo. Y ahí, junto a Jesús, muriendo ahí en la cruz, vemos el primer salvado que ejerce una fe absoluta en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Vemos al buen ladrón, este hombre que es transformado y Cristo le dice: de cierto te digo, hoy te lo digo, estarás conmigo en el paraíso. Y él ejerce fe, cree en eso, ve a Cristo muriendo en la cruz, cree en su sacrificio y él estará entre los redimidos cuando Cristo venga. Entonces, este nuevo pacto es renovado con la presencia de Cristo. Este nuevo pacto es lleno de vigor, lleno de poder, de fuerza transformadora, porque la figura que ilustraba el Cordero ahora es real. Cristo muerto y podemos tener confianza en su sacrificio. Ahora, esto tiene mucho sentido con el inicio del libro de Hebreos, donde el autor dice: Dios en muchas ocasiones, de muchas maneras, ha revelado, pero ahora se reveló en el Hijo, en Jesucristo. Sí, por eso es tan importante que nosotros podamos conocer a Jesús a través de la palabra, entender cómo Él vivió como ejemplo de vida para nosotros, pero también sus enseñanzas. Conocer a Dios y a Jesucristo su Hijo, allí está la vida eterna, lo declaró el propio Jesús. Y la última pregunta para intentar responder esta hora es, ¿qué significa esto de que la ley debe ser escrita en nuestros corazones? Hay algunos textos de la Biblia, del Nuevo Testamento, donde el Señor manifiesta ese deseo, ese propósito de escribir sus mandamientos en el corazón. ¿Qué significa, Luis? Bueno, y no solo en el Nuevo Testamento. Sí, también. Por ejemplo, mira, el mismo texto base que teníamos acá de Jeremías 31, dice el versículo 33, dice, por esto este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y seré a ellos su Dios, y ellos serán a mí mi pueblo. Y esto mismo tú encuentras reiterado en Ezequiel 11, Ezequiel 36, es decir, la necesidad de que Dios pueda colocar sus principios, sus mandamientos en el corazón. ¿Qué significa esto? Es decir, Israel había vivido de una manera externa estos mandamientos, estos principios. Había vivido de una manera formal, por decirlo de alguna forma, lo que era el compromiso de esta obediencia a los mandamientos de Dios. Habían caído en lo que nosotros veíamos hace un momento atrás, ¿no? Este tema del ritualismo. Es decir, no ejercer la fe, sino más bien pensar que a través de estas acciones rituales era como ellos alcanzaban salvación, etc. Y el cumplimiento, obviamente, estricto de esta ley de una manera externa era lo que ellos pensaban era lo suficiente y necesario para esa salvación. Pero Dios dice no, es decir, es necesario que estos principios no estén fuera de, sino que estos principios tengan que estar dentro de. Y entonces cuando utiliza, me gusta mucho lo que dice Jeremías acá, porque habla del concepto de la mente, las escribiré en vuestras mentes, dice mi ley estará en vuestra mente, en su corazón. O sea, está hablando no solamente de una internalización de una forma consciente de un principio, sino también está hablando de un sentido de apropiación. Es decir, de poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios por una obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones de transformación y donde la obediencia bien, finalmente es un fruto de la fe. De esa fe que se ejerce en este sacrificio de Cristo, donde ahora ya no vivo de acuerdo a la ley para salvarme, sino que al contrario, es decir, vivo de acuerdo a los mandamientos porque ya soy salvo por medio de la gracia y la aceptación por la fe en Jesucristo como mi Salvador. Es decir, vivo en este pacto, en una nueva realidad, de una nueva relación con Cristo, donde la obediencia finalmente es un fruto, pero donde estos principios que antes estaban fuera, recordemos que fueron escritos en tabla de piedra, como un hito para presentar delante del pueblo el pacto. Sin embargo, hoy Dios lo coloca en el corazón del ser humano para que sean carne, para que sean vida, para que sean realmente una experiencia renovadora y de gozo el vivir y deleitarnos en esos mandamientos. Pero repito, no para ser salvo, sino porque ya estoy disfrutando de las bendiciones de este nuevo pacto y de la salvación en Cristo. Es interesante también notar que en aquella época, en el contexto hebreo, corazón representaba mucho, ¿no? Si nosotros acá analizamos cómo usamos el término corazón, sí, también podemos llegar a conclusiones similares que lo hacían los hebreos. Pero corazón para ellos era el centro de la vida, que incluía la razón, los afectos, todo el ser. Y el Señor quiere poner allí sus mandamientos, que son la base de este pacto, ¿no? Esos mandamientos están fundamentados en el principio del amor, ¿ya? Y aquí es donde se repiten los elementos del pacto, en esencia del mismo. Pero también está el otro aspecto. Ahora hay una configuración de este pacto en donde hay algunos elementos que son superiores. Ya hablamos un poco de eso. Ya no es el cordero, es Cristo. Ya no es la sangre de animales, es la sangre de Jesús. Ya no es el sumo sacerdote de la línea de Aarón, sino que es Cristo mismo, el sumo sacerdote eterno. Ya no es el santuario, que primero fue una carpa, ¿verdad? Una tienda en el desierto, después, bueno, el de Salomón, el de Herodes, sino que es un santuario celestial y eterno, ¿no? Claro, Dios pone su ley en nuestro corazón. Y esta ley, esta expresión que pone la ley en el corazón es como que me enseña a mí que Dios hace que yo desee obedecer su ley. Y dice que en Romanos, el apóstol Pablo dice, en el capítulo 2, verso 4, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Es decir, aquí tenemos a Cristo Jesús, su bondad, su amor, lo benigno de su carácter, su sacrificio es lo que finalmente hace posible mi obediencia, mi arrepentimiento y el deseo de vivir una vida para Dios. Eso es la novedad de este pacto, la presencia de Cristo, que enternece la vida de las personas. Se nos terminó el tiempo. Quiero agradecerles por haber estado con nosotros, con nuestros amigos en esta 10ª entrega de las lecciones de la escuela sabática. Y creo que es un buen momento para orar. David, si tú pudieses dirigirnos en oración para cerrar este momento de reflexión espiritual. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, gracias Señor por Jesucristo tu Hijo. Amén. Lo enviaste a este mundo a morir por nosotros. Gracias porque creyendo en ello podemos con certeza estar seguros de la salvación. Oh Padre eterno, y agradecidos por ese sacrificio, queremos vivir y honrar tu nombre. Que nada nos confunda en esta tierra. Somos salvos por tu gracia y vivimos para honrar tu nombre. Acompáñanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por habernos seguido en este nuevo capítulo de las lecciones de la Escuela Sabática. Les esperamos la próxima semana. Les mandamos un abrazo desde aquí, desde la Universidad Adventista de Chile. Que el Señor les bendiga.